Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Hola, hola, hola. Una semana más en tu compañía. Un grato, desde luego, momento el volver a estar en estos 60 minutos dedicados a la radio rock en este programa que se llama Trovador Urbano y que ya conoces más que de sobra, como bien te digo, un programa donde el que te habla David Calderón te traerá la máxima actualidad de nuestras bandas, esas bandas que ya sabes que cuando escuchas esta sintonía del Vale la Pena de Transfer, sabes que estamos apoyando a esas bandas más desconocidas pero que tienen mucho que ofrecer. Y para el día de hoy pues te volvemos a traer un montón de bandas que habían sonado y que nos parece interesante siempre dentro de nuestro tiempo volverles a dar visibilidad. Como bien te digo, tenemos ese email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y como siempre nos gusta, te mandamos un fuerte abrazo desde donde nos estés escuchando, de tu FM preferida, de tu página web preferida o de tu app preferida. Pues para el día de hoy arrancamos con una banda del Foro. Ellos han sacado después de más de 10 años de trayectoria esta primera demo. Ellos son Happy Killings, que lo conforman Carl a la guitarra, Fran al bajo, John a la guitarra, Diego a las baquetas y Tony como vocalista. Como bien te digo, una formación que culmina en ese quinteto en el año 2023 y que nos va a ofrecer para arrancar la nueva edición del programa un heavy thrash que no nos ha dejado indiferentes y que te queremos proponer con el primero de sus cortes, este Torture, como bien te digo, a través del arranque de la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchas a Happy Killings. There's no time to lose. It's now. You still have to get dressed. Not time. Lifeless. Yet already late. Run now. Every day is the same. Anger. Static. Here's all you feel. Headache, clumsiness, lack of fear, doubts, debt, day does not grow in you. Never thought you'd end up like this. This is how the rest of your life is going to be. Oh, I can bear. Yes. No, I won't stay like this. I quit. Listen to screams of your useless boss. Every single day, all the time, at any time, at least you'll be grateful. Listen time, listen out, listen well. This is how the rest of your life is going to be. Oh. feel melted, lifeless, and yet already late. Work till death sucks. This is how the rest of your life is going to be. Nos ha gustado de buena manera este primer contacto discográfico de Happy Killings, que bueno, te digo, una banda que además con la juventud nos trae heavy metal, nos trae thrash metal, y eso nos llena de orgullo para los que sobre todo hemos vivido el momento importante de aquel género tan clásico y que parece que cada vez se queda más relegado, no en definitiva al mundo del rock, porque como bien sabéis, evoluciona, podéis escuchar todas las semanas, sigue evolucionando las entremezclas de estilos. Los últimos grandes estilos, a lo mejor, que digamos eran puristas, fue el grunge. Luego, a partir de ahí, empieza la mezcolanza y, desde luego, pues nos quedan muchas bandas de las que nuestro país recogen la herencia de los que fueron pioneros en Stage o en el viejo continente. Otra banda madrileña, La Revolución del Mono, nos hizo partícipes de Evolución, lo que fue, lo digo de cabeza, su segundo trabajo fonográfico. Vamos a seguirles escuchando, además, con un tema muy bonito, porque me parece que cuando hablamos del mes de abril, el mes de abril ofrece muchas cosas, entre ellas la primavera. Pero vamos a centrarnos en su tema, en este tema Abril, de La Revolución del Mono, dentro de ese Evolución. Culpable, no lo hice mal. Quizás por fin podré cumplir. nada, buscando un destino, algo más que abatido, vueltas de la cama, jugando hasta la madrugada. Enorme banda, desde luego, estos La Revolución del Mono. Curioso nombre, pero a la vez con mucha amiga. A mí, al menos, así me lo parece. Y en este abril, pues no es menos. Siempre la denuncia, aunque sea de una manera más metafórica o más directa, está sin lugar a dudas en el mundo del rock. El rock te da alas, te da vida y te hace ser de otra manera diferente, no vinculante en muchas ocasiones con el mundo que nos ha tocado y que nos proyectan de una manera tan cruda. En este caso nos vamos a escuchar de nuevo a Proyecto Plasma, que están preparando nuevos temas, van despacio, van seguro, y este Reflejos del Subsuelo, por lo que cuentan, se está vendiendo muy bien. Vamos a seguirle recordando con el quinto corte de los 8 que incluyen, que es Aurícula, de Proyecto Plasma. Yeah. nos vamos hasta Barcelona para conocer el tercero de los singles del nuevo trabajo de Brian Drack, concretamente llamado Core Road. En este caso, este Rhapsody nos acerca de nuevo esa mezcolanza de heavy metal melódico con también pasajes progresivos y mucha melodía, al menos a través de este Rhapsody que te voy a poner a continuación para que sigas escuchando y sigas disfrutando a estos barceloneses que son Brian Drack. Yeah. excelente corte donde hay muchos pasajes, como bien te digo, desde esa voz que te puede adentrar en diferentes formas de ofrecer su sonoridad, desde la parte de experimentación, la parte progresiva, el heavy metal melódico, incluso momentos de soprano en ese corte que nos sigue dando pistas de más bandas. Sin salir de Cataluña, Pilseners, el clásico del punk hoy, ¿no? Y además es el nuevo trabajo de la formación Pilseners. Son una generación, es el corte que te propongo para seguir escuchando a este quinteto catalán, Pilseners. No le targo la bondad. Viví en un sueño efímero donde las hadas nadas mientras que la sirena canta. He adivinado entre estrofas caprichos de niño pequeño que no se conforma con nada, pero siempre sincero. Los huecos del pasado prohibido regado por el sol que da el calor para una nueva mariposa. Abramos nuestra alma, solo veremos un cielo para revisar las palabras que suenan a melodía. Acércate más, amor mío, dejemos que la brisa acarice la voz del miedo. Y querámonos sin calma. Sixteen years old when I went to the war to fight for a land fit for heroes. God only what you are when you're soldiers. Pues ahí está, en forma de nana. Nos lo han pedido y nosotros hacemos caso a la que nos debemos, ¿no? Que siempre mola agradecerle que esté todos los días a nuestro lado y dándonos su amor y su cariño. Pero esta nana, escuchando a Motorhead, lo que son Motorhead, esa caña que nos tienen acostumbrados, se nos queda un poco ahí, ¿no? Pero con la balada queda muy propia con la poesía y hace un recordatorio a aquella primera gran guerra, que se llamó así porque todavía no había una Segunda Guerra Mundial, y luego se le acuñó este nombre. Y este 1916, puedo recordar varias batallas que ocurrieron en aquel año, dos de ellas esas guerras de trincheras, la Batalla del Somme y la Batalla de Verdún, eso en tierra, y la batalla naval de Jutlandia, que fue la batalla más importante de la Primera Guerra Mundial, en ese año 1916, que fue pues una de las primeras grandes desgracias que tuvo la humanidad en el siglo XX, y de la cual parece ser que no aprendemos por gestores malos en nuestros respectivos países. Bien, seguimos con más. Nos vamos a acercar a escuchar a una banda que nos llega desde tierras manchegas. Ellos son Circe y dentro de este Odisea nos dejaron uno de sus cortes. Ya los has podido escuchar, pero volvemos a hacerlo con este In Memoria, Circe. Thank you. Hemos enganchado una domina un tanto melódica, pero nos lleva a escuchar además a una banda muy joven que llega desde tierras catalanas después de escuchar a los manchegos Circe. Ellos son Racers y nos ofrecen su primer tema de lo que es, esperemos, una larga carrera. Además, como bien digo, defendiendo el heavy metal de corte clásico. Voices, escuchas a Racers desde Barcelona. My hiding place. and under your wings, I can always find grace. Protect me from trouble wherever I go, and keep people far away from me. Sabia nueva, desde luego, con sabia clásica, en este caso los Criatura, los Cántabros, con este Mala Karma nos siguen proponiendo crudeza sonora en el final del programa. Viento en contra es el tema que escuchas tras mis palabras de estos, como bien te digo, Cántabros, que son Criatura. como siempre, un auténtico placer el haber estado contigo estos 60 minutos dedicados al mejor radio rock de nuestro panorama, dentro de un montón de estilos vanguardistas que siguen dando que hablar dentro de estas bandas. Ya sabes, a través de Trovador Urbano y el que te ha hablado, David Calderón, en estos, como bien te digo, 60 minutos, esperando que hayas estado disfrutándolo en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. Ese email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos acerca para cerrar con una de esas bandas cabeceras que tanto nos gusta, estos guipuzcoanos que son Leize, y con este Ya lo sé nos ayudan a cerrar esta nueva edición del programa. Como siempre te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Leize, ahí los tienes, hasta pronto, chao. Vas poniendo tu barrera por detrás, que cada paso tuyo es solo una repetición. Ya no sé que lo que sujeta es la propia limitación, y qué recurso fácil es escupir alrededor. Y aunque a veces puedas ver que la vida te tira, el tiempo te dice bien. ¿Qué hacer?